flor que encontré por el camino, por la vereda que está a la orilla del río. Le pregunté que si cuánto me quería, dijo que no, dijo que no. La linda flor amarilla. Cuánto sufrí por esta mala sorpresa que me llevé, por confiar en su belleza. Voy a buscar consuelo en otras mujeres. Mi corazón se cansó de padecer. Cuánto la quise, cuánto la amaba, fue nunca sola, yo la dejaba, pero el destino me hizo esta mala jugada. Y pues ya ves, y pues ya ves, qué mujer tan desgraciada. ¡La va chiquitita! Por esta mala sorpresa que me llevé, por confiar en su belleza. Voy a buscar consuelo en otras mujeres. Mi corazón se cansó de padecer. Cuánto la quise, cuánto la amaba, fue nunca sola, yo la dejaba, pero el destino me hizo esta mala jugada. Y pues ya ves, qué mujer tan desgraciada.